de tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. 11:26 minutos. Y como les venimos contando, y lo contamos también en el informativo provincial, se viene este 25 de noviembre, como se viene haciendo año tras año aquí en Capilla del Monte, desde que hay una organización detrás que puede llevar adelante estas acciones, que es el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Va a haber un montón de actividades en el Festi Encuentro de Punilla, 25 de noviembre, este próximo domingo. Pero para contarnos, están acá, agarra el micrófono, la que agarra yo la presento, a Yelén y Tati. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, buenos días. Ahí está, bueno. Renata, ¿sí? ¿También quería agregar no, algo? No, no, no, estaba pensando si se escucha, pues no si las podemos, escuché. Sí, agarre una y después la otra. Bueno, Aye, ¿cómo anda? Bien, todo bueno. Bien, acá estamos. Contanos un poco, el domingo se viene haciendo hace varios años ya, conmemorando y tomando conciencia de lo que significa, es el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Contanos lo que se viene el 25, en todo caso, si querés también introducir cuál es el significado de este día, ¿no? Dale. Bueno, el 25 de noviembre es a nivel mundial el Día de la No Violencia contra la Mujer. Hay manifestaciones en diferentes partes del mundo y nosotras decidimos acá hacer un festival, un festi-encuentro. La idea que teníamos de hacer este festi-encuentro es unir y sumarnos un poco entre todas y mostrar qué es lo que hacemos las mujeres desde el arte, desde las luchas sociales, desde la música. Algunas van a vender artesanías. Bueno, hay un par de cosas dentro de lo que es el festival. Se hace el 25 de noviembre en recuerdo de las hermanas Mirabal, que fueron tres hermanas que estuvieron muy en contra de lo que fue la dictadura. Así que bueno, es por esto que nosotras también conmemoramos este día. Nos parecía importante poder hacer un encuentro. Nosotras somos el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Y bueno, nos parecía importante esto porque justamente sentimos que es el momento, que es un momento crucial en la historia del feminismo, de poder manifestarnos y mostrar qué es lo que hacemos, mostrar nuestro rol. Yo estuve repartiendo volantes y demás en la calle y ha habido muchas manifestaciones de por qué no los hombres, porque la verdad que nosotras en el escenario tenemos todas mujeres. La feria es una feria de economía popular feminista. Van a venir compañeras también a exponer algunos cuadros, artistas y demás. Y nuestra explicación es porque este es el Día de la No Violencia contra la Mujer y nos parece importante que podamos tener este rol protagónico en este momento, lo que no significa que los compañeros varones no puedan acompañar. Estamos invitando a todas, mujeres, varones, ellos, ellas, a todos. Pero bueno, es importante mostrar qué es lo que hacemos las mujeres también. Nos parece que en este momento crucial de la historia del feminismo, nosotras tenemos que estar también como protagonistas. Y vuelvo a repetir, no significa que los varones queden relegados en esto, pero bueno, a veces con tantos años, digamos, por ahí de sumisión de la mujer, de machismo que viene creciendo, de patriarcado que viene creciendo, es difícil poder ver la diferencia, ¿no? Sí, sí, me parece que, a ver, todos queremos la igualdad, entendemos que somos iguales, pero no estamos siendo iguales. Tal cual. Entonces, me parece que está claro que es una pretensión, una búsqueda, una construcción de igualdad, de equidad, en todo caso de posibilidades, de oportunidades, pero que hoy no sucede eso. Entonces, si uno hace, el otro día se hizo la acción también por el abuso sexual infantil, y sería absurdo preguntar por qué no ponemos en el mismo lugar a los hombres. No, bueno, porque estamos acá defendiendo a un sector que históricamente ha tenido también una, bueno, dificultad para poder expresarse, para poder ser protagonista, para poder decir lo que siente, lo que le piensa. Así que me parece que está saldado la discusión. Pero bueno, el domingo entonces, este evento, algo más, Tati, también si la sumamos ahí a la no, charla. Sí, totalmente de acuerdo. Comúnmente a donde vamos siempre los músicos suelen ser hombres. Esto es algo que viene pasando. Entonces, que se entienda que es como estas discriminaciones positivas. Es en este espacio, las artistas son prácticamente todas mujeres. Por supuesto que también hay compañeros ahí. Y están invitados al festival, todas, todos, como decía. Sí. El festival empieza a las 5 de la tarde en el predio, en las vías. Y va a haber, la primer parte es como una presentación, vamos a contar bien quiénes somos, qué hacemos, va a estar la feria. Y después a las 6 de la tarde es muy interesante, va a haber un conversatorio en red de distintos temas, que van a ser como una introducción a algunos temas, unas charlitas de 15, 20 minutos, todas juntas. Así que vamos a ver qué sale en eso, porque es algo nuevo, vamos a ver cómo nos sale. Va a haber charla de patriarcado y género, de resistencia alimentaria, de educación para la igualdad y de educación sexual integral. Del ESI, que tanto hablamos, bueno, va a haber una introducción también, qué es, qué significa y qué está pasando en el contexto nacional. Uh-huh. Y después, desde las 19 horas, más o menos, 19:30, tenemos un montón de artistas de acá de Capilla del Monte y de otros lugares del Valle que vienen. No sé si... A ver si tenemos ahí la lista. Está sacando un papiro. Es un poquito larga, sí. Tenemos Danzas Circulares del Mundo con Romina Gallo, Silvia Pulido, Inés Zárate, Teatro de San Marcos, Vero del Faldeo, Anita y Meche, Sole Mongelós, Telas con Majo, Laura Swan, Clínica de Flamenco, Niña Serrana, que es una chica que viene a hacer hip hop, que dicen que está muy bueno, y Gaby Maistegui. Así que hay también un espacio para niñes, que van a estar los títeres de Pachi Carlos, va a estar Luz Mandarina y Yana también va a estar con las telas y haciendo ahí. La idea de que el espacio de niñas y niños y niñes esté todo el tiempo presente, así también las madres y padres pueden participar más activamente quizás de las charlas, talleres. Y... Qué lindo, me encanta que mi hija pueda ir y ver todas las mujeres haciendo música, haciendo arte, haciendo una feria y nadie se pregunta... ¿Por qué cuando te reparten el volante, el Cosquín Rock, por qué son todos tipos? Ajá, nadie se pregunta eso. No. Y sí, pero acá son todas mujeres. Bueno, no, es lo más lindo que hay. Y bueno, contrarresta un poco la cantidad de festivales en la que... Eso, equilibrar un poco. ¿No? El otro día estuvo Iorio, La Vela Puerca, Bersuit. Bersuit. Una mujer, muchacho. Sí. En un festival de rock. Ahora se está empezando a nombrar esto, ¿no? Por lo menos lo estamos dejando de que sea invisible, así natural. Sí. Lo estamos nombrando y haciendo. Sí, buenísimo. Bueno, este domingo entonces están invitados desde las... 17 horas. 17 Bien. Horas, invitamos a quienes quieran venir a la feria, a participar de la feria, que vengan 16 horas, 16:30, para ir armando los puestos. Va a haber una gran feria feminista, vienen compañeras de muchos lugares, así que también están invitados a pasear ahí en la feria. Bueno, y es una oportunidad también, por ahí, sobre todo las más jóvenes que están con ganas de... tienen estas discusiones, estos debates también sobre la ESI, sobre el lenguaje inclusivo, un montón de temas sobre la sexualidad y un montón de situaciones que por ahí tienen debates entre amigos. Bueno, tener un espacio donde se profundiza un poco sobre esto y podés tener más herramientas y más elementos para ir a discutir a la escuela. Quería contar también que va a haber durante todo el espacio del encuentro distintos rincones, lo llamamos, por ejemplo, el taller de masculinidad, va a haber un rincón de masculinidad para conseguir bibliografía, los hombres que quieran trabajarse, deconstruirse, hacer preguntas, ver qué es esto del feminismo, qué es lo que está pasando, y así de alimentación, sobre el ESI, va a haber material durante todo el encuentro en rincones, así que... Para Buenísimo. Que también debatamos sobre. Buenísimo, me encantó. Bueno, todo esto en... El domingo, en el predio Gabriel Suárez, a las 17 horas, 16:30, las que quieran venir a armar para la feria. Buenísimo, qué bueno que les dieron el predio, ¿eh? Sí. Al fin, sí. ¿No? cuesta la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar la campaña con mi hija, sí. Vamos a hacer nosotros, ¿está bien? Ahí va. Bueno, gracias Tati, gracias Ayer. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y gracias a todo el Movimiento Plurinacional de Mujeres el domingo entonces. Recibe mi corazón, Pachamama.